Ya, buenas noches, mi gente, ya estamos otro jueves más acá. Recuerden que llegamos gracias a Hijue Pictures, La Calavera Ñata y Sudamérica Films. Estamos en un programa, me han dejado solito, mi gente, solo el pasante aquí. Ya, pero ya mismo llega toda la gente y para poner buena música y buen ambiente en esta noche. Vamos con otro temita ahí, mientras llegan los compas. Hasta el nuevo paradero, verdadero, siempre lasto con el tanto, bien el tanto por el filo de la quebrada, con olor putrefacto, cambiado, embriagado, embalado y entonado por la noche con los panas hasta el barrio he llegado. Vamos con mi gente, hey. Como los soul, con alcohol en el cerebro, el ambiente es un show, sabes, se mete un puñetazo en la cara, para, o tienen claro que en la esquina te dejamos en la nada, sube el volumen, embalate, embalate, el alcohol, saboreale, saboreale, abre tu vena, mándate la llena. Las botellas llenate de pena, reúnete a la esquina, medicina con ambiente que sube la adrenalina. Uf, stop, original rap, ¿quién viene? ¿Quién llega? Frena, que vamos destruyendo lo oscuro, conociendo, viendo, haciendo mucho ruido, así lo ha conocido, tampoco los años que en el mundo han vivido. Sigo con mi nota y bajándome esa bota, yo lo digo, la demencia es echándome, se destrozado con mi forma de pensar, todo está cambiando. Rompo ya la tienda, me encuentro en la mierda, este es el ambiente que se vive, se disfruta. Por mi ruta, te crees angelito, tonto, hijo de puta. En mi pensamiento cae que la joda es una sola toma. Y haz mucho ruido como la vara de la pistola. Tumba, pon el alcohol. ¡Oh! Ruido, vienes a aprender. ¡Hey! Embriagado, la tama tu poder. Tumba, pon el alcohol. ¡Oh! Ruido, vienes a aprender. ¡Hey! Embriagado, la tama tu poder. Dark, motherfucking soul. Se encuentra ya las damas con el alcohol en cualquier lugar, sin importar nada, el poder de una botella cuando está terminada. Estoy impaciente, manera de situarnos en un mundo diferente. Quizás de repente, humo en el ambiente, con el alcohol ya volviéndome un demente. Conexión de las almas con oscuridad, surge el resultado, completa ebriedad. Ebriedad, van una, dos o tres, alterando la cabeza. 4, 5, 6, ja, ya me siento en ambiente, nada es imposible, ya me encuentro inconsciente. Yes, yo, yes, yo, el humo en la cabeza con el alcohol. Cuando estoy destruyéndote la mente es así, tidos van embriagándose in the underground. Despega el alcohol, man, con un alcohol now. Hasta más ya no poder, con algunas botellas yo te puedo sorprender. Check, 1, 2, entonado con el ruido y la voz. Llénate de alcohol, alcohol. Ya vienen, yeah, se acercan home. Les nací misterio con el alcohol. Siempre de improviso, los tragos sin aviso, en cualquier lugar, haciendo compromiso. Cigarrillo y trago para romper lo amargo, la colita prendido, quedando refundido. La copa se levanta, la garganta se adermanta, a todas con los palos y las putas ganas. Detonar, lírica, 100% resaqueando. Voy puteando, estresando, el movimiento del alcohol en mi cabeza. Los tragos que te causan estragos, dolor de mate, qué puta pereza. Esto recién empieza, sacando buena música con el boom back de la bataca. El ambiente prendido, la puta gente encendida, agarra la movida, quedando encendido. Mi comportamiento como un loco de lo enfoco, sí, ja, ja, ja. La lista sé que fluye en dentro, en este instante lo compenetro, dando el encuentro, aprendiendo de la calle, la movida, la joda, haciendo buen hip hop, me mantengo, me hago cita para explotar como una dinamita, sacando la cara, látigo de versos, manteniendo los impresos, mi cerebro confundido, dispuesto a meditar, para hablar, soltar, sin rodeos, sin lamentos, quedando en el firmamento. Tumba, pon el alcohol. ¡Oh! Ruido, vienes a aprender. ¡Hey! Embriagado, las almas no poder. Tumba, pon el alcohol. Oh, ruido, vienes a aprender. Hey, embriagado, las almas no poder. al 2004. Escuadrón TZM de vuelta. Cazando cabeza, Ciudad de Quito fue punta. Hay una guerra sucediendo allá afuera. En esta ciudad de mierda no luchas por una bandera. Creer en nadie es la regla entera. Mantenerte vivo es la prioridad primera. Un tiroteo en la acera. Una disparita en la sala de urgencias. A causa de la violencia, todo el mundo lo vio, pero actúan con indiferencia. Nadie recuerda nada como si estuviera en amnesia. Se debe a su instinto de supervivencia. Ciudad de Quito, sirenas gritos. Narcotráfico apoderándose del distrito. Es algo tráfico ilícito, armas de fuego, causando daño físico. Donde para vivir debes estar listo para morir. No se trata de combatir, sino de cuántos días puedes resistir. Lugar propicio para modelar el perfil de un asesino. Desde desconocidos hasta tus vecinos, a tus enemigos. Dinero, drogas, putas, armas, ratas, mierda. Ciudad de Quito, gente fría como el hielo. Se disputan en un duelo el mismo suelo. Ciudad de Quito, drogas, putas, armas, ratas, mierda. Ciudad de Quito, gente fría como el hielo. Se disputan en un duelo el mismo suelo. Ciudad de Es solo un charco de la sangre lo que queda en la vereda. Como señal de la violencia por venganza o por una moneda. Donde la víctima no tuvo chance de salir de aquella pesadilla. Ni de escoger si quedaría atrás o delante de una cinta amarilla. Mientras los villanos se fugaron de la escena huyendo a su alrededor por una alcantarilla. Seguro siguen riendo a carcajadas como haciéndoles cosquillas. Vanagloriándose de la horrenda táctica que utilizan. Cuando te pisan sin que nadie les quite la risa. Aquí el peligro no te avisa. Se mezclan las sustancias y se prolonga el zumo. Consumo del insumo que produce el efecto número uno, como ninguno. Va provocando cierta incertidumbre y se preguntan sin aliento cómo sobrevivir en esta ciudad de bestias sin morir en el intento. Dinero, drogas, putas, armas, ratas, mierda. Ciudad de Quito, gente fría como el hielo. Se disputa en un duelo el mismo suelo. Ciudad de Quito, drogas, putas, armas, ratas, mierda. Ciudad de Quito, gente fría como el hielo. Se disputa en un duelo el mismo suelo. Ciudad de Ahora es que estamos amados, hijo de puta. Ciudad de frío, gritos por delitos, drogadictos. Ciudad de Quito, gritos los cerebros, ebrios de los enfermos. Escribo de esto en un cuaderno, lo recuerdo. El barrio, putas, perros, pandilleros. En constante duelo, sangre en el suelo. Hielo en los corazones, destrozados los pulmones. Miles de razones para conspiraciones. Delictivas operaciones que ocurren. Desanímicas oraciones de madres que sufren. En la urbe donde más, ciudad capital. Yo canto sobre su oculta verdad. En la oscuridad, luciérnaga. Te harán reflexionar, pero volverás. Esos actos que hacen daño a tantos. Lo admitimos, no somos tantos. Tramos largos y peligrosos. Recorren los dos cortados rostros. Y ojos rojos, calibre grosso. Oso decírselo. Así es la ciudad, como decir que no. Dinero, drogas, putas, armas, ratas, mierda. Ciudad de Quito, gente fría como el hielo. Se disputan en un duelo el mismo suelo. Ciudad de Quito, drogas, putas, armas, ratas, mierda. Ciudad de Quito, gente fría como el hielo. Se disputan en un duelo el mismo suelo. Ciudad de Quito. Somos del sur, óyeme que es lo tuyo. Representamos el estilo callejero, gueto crudo, seguro. El distrito viene con su lema, que somos de barrio. Pisamos escenario, estilo legendario. Barrio mercenario, tú sabes que somos de la calle, viviendo el diario cotidiano. Es lo que está ocurriendo y me pregunto, ¿qué es lo que está pasando con el mundo? Mentiras, falsas e ironías, se creen que saben mucho de la vida. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué me contradices? Despierta, que tu mundo de fantasía no existe. Así que el sur se conectó, ya me oíste. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Dónde? 5 de junio, Chillo Gallo, Hospital del Sur, Magdalena, Zona 2. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Dónde? Cusco, el de Sabe, abastecimiento, abacamulos, business. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Dónde? 5 de junio, Chillo Gallo, Hospital del Sur, Magdalena, Zona 2. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Dónde? Sur, vete de ese distrito Q. ¿Cómo es? Sur, paredes, casas, atropellos, balas, la saga, el rumbo alcohólico, sus semejanzas, el callejeo, no come chucherías, veo santones con tonterías, llenos de risitas y caras retorcidas, aguardaba sin prisa, dentro de tu victoria encontraré la mía, bruta por psicopatía, la música surgía, mantenía nuestra mente unida, la presión de la tierra me inspira, la conexión causal nos identifica, tags en paredes, la hazaña, la ira, nuestra vida, la bruma llega, el sistema empieza a chilindrinos que se contengan, acá hasta los pacos son de a de veras, muchos fuman hierba, ya movida la cabeza, tiro luces, más rápidos que autos en carreras, como el psicópata escribo letras. Pues, ¿cuál es donde? 5 de junio, Chillo Gallo, Hospital del Sur, Magdalena, zona 2. ¿Cómo es, cuál es donde? Un cuco, el de trave, abastecimiento, abacamulo, gritmen. ¿Cómo es, cuál es donde? 5 de junio, Chillo Gallo, Hospital del Sur, Magdalena, zona 2. ¿Cómo es, cuál es donde? El sur vende este distrito Q. ¿Cómo del sur? Analiza cómo va esto. Soy un cutaleto de espeso, rapero neto, aspecto quiteño, sureño, garabateo y paveo. Sin logros académicos no me puedes cambiar de pensamiento. Todos quieren un privilegio, yo más panas raperos para hacer temas como estos. Aquí nos soportamos a los estirados, aniñados, mimados. Como es vivir en el sur frat. Madrugar es el pan de cada día. Si tienes que caminar, camina. Si tienes que correr, corre. Si tienes que actuar, actúa. Cada uno se rasca con sus propias uñas. Calles empedradas llenas de alcohólicos y mendigos, la mano me estiran, pero estoy resfriado. Salvaron a la 24 horas, putas, todos tienen paredes de Santo Domingo. Parece ser lícito ganar dinero ilícito, chulos putas de asesinos verídico. Más enseña la necesidad que 10 años de universidad, pero robar para fumar, ahí está el fracaso de una droga. Hey, esto es Boombox, la radio del Hip Hop Nacional, otro jueves más acá. Bienvenidos a todos los radioescuchas en la 940M, como siempre. Mandar saludos a todos nuestros auspiciantes, principalmente a la Casa de la Cultura que nos da la oportunidad. No se olviden, 2220-966, vamos a tener dos bandas invitadas. Como siempre, comunícate con nosotros, venimos con buena música, con rap nacional y rap internacional. Estamos escuchando un poco ahí de Sansa Matanza, pioneros un poco en lo que es el hip hop quiteño y ecuatoriano, y un poco de la conexión ahí del sur. Ahora nos vamos con un poco de hip hop neoyorquino. Este es un mega tema de Mobb Deep con 112, un mega tema. Ponle play y súbele el volumen, que regresamos ahí con las entrevistas y los grupos. Hey love, I wanna hold you and talk to you. Put my arm around your shoulder and walk with you. Be that one that'll serve you, my word to you. I know that don't be doing what he's supposed to do. I got much more to give than homie do. And you so fine, I just wanna roll with you. You're a queen, me the king close to you. You need it like Peter, just flow with you. And I gotta try, cause anything's possible. And you just might see things the way I do. I just wanna get next to you, friends with you. Burn hundreds, wake up in the bed with you. I love when you walk, how that body move. Part my mouth from just being honest, boo. I will pay for air time just to vibe with you. Kisses and hugs until the next time you swing through. When I see something, boo, I go hard for the one hit myself. I'ma take you out to eat and kill any misconception that you got a Mobb Deep. Throw that bug in your ear, and it's about time, cause a bitch like me been wanting you for years. Bump heads here and there, but never got the chance. Best of those who wait, once I get up in the pants, ain't no 1 minute man. Supposed to be with him, but it changed those plans. Anything you got to do, lie. Must be out of monkey ass mind. How the hell he get inside of you? Let me light that fire that your body desire. Get you back to being sexy, single, free like mine. Cause I treat them right. You know how I rock it wherever you at. Girl, I'm on the next flight. Uh-huh. got this, baby girl, you straight. Be sure, rest assured, you in the arms of strength. Baby, I die for my loved ones, make no mistake. I'm not that man, I keep my... And it's a cold world, your man don't understand your pain. And I know you getting tired of the same old same. He expect to keep you locked with that 5-cap ring. Let's cop that old real wild 112 sing. Hey, estamos escuchando Mob Digga aquí en la radio La Casa de la Cultura, en la radio del Hip Hop Nacional, la 940M, esto es Boombox. No se olviden de llamarnos al 2220966 y revisar el fanpage del radio Boombox. Ahí puedes descargarte todos los temas que estamos subiendo de estrenos nacionales. Ya nos vamos más adelante con todo lo que es los estrenos. Ahora nos vamos con un doble de Mob Deep. Esto es Mob Deep junto a 50 Cent. Ponle play y súbele el volumen. Esto es jueves de Hip Hop en la radio de La Casa de la Cultura. You know I do my thing. I'ma get my drink on and party like it's okay. Trust me, man, it's okay. Bounce with me slow-mo. When they hear the kid in the house, they're like, oh no. 50 got them open again. They open again. Got them sipping on that juice and gin. You can find me in the background. In that backwoods, styling, stunting, doing my two-step right. Now I'ma tell you what them told me, homie. Just lose the parental discretion. Advise, this is wrong for music. Now blend in with me as I proceed to break it down. It's always off the chain, man, when I'm around. I play the block pumping. It was all for the dough. I get the club jumping, cause I'm sick with the flow. You know it's so loud, like wherever I go. I jam back the show, man, that's for sure. I got the info, you already know. Man, I get it popping in the club. Everybody show me love, let's go. You know I got what it takes to make the club go out of control. Quick man, turn the music up a little bit. Bounce with me now, shout it, let's get into it. No, I got what it takes to make the club go out of control. Quick plan, turn the music up a little bit. Bounce with me now, homie, let's get in. You wanna search me, to search me, but hurry up, cause I'm thirsty. I need that. Say my system, P, want my thoughts twisting. In clubs, through bays with the chicks, it goes both ways. Let me see that ID, this is room for put a drink to the gone. Hit the dance floor like a scene from soft porn. For it, make a sign of disclaimer. Try to get me on some pop, the tricks of framing. But in any event, equal with 50, it makes sense. Sense into them dollars, the f*** wanna holler. But you looking at it, that them came from the squalor. Now my money's so long, I could pop your collar. Now follow, say nothing, let me see you. In my crib, got the cold air bathed in the problem. In the club, feed the liquor of the wives, we starving. So much getting the like potato for garden. Let's go. You know I got what it takes to make the club go out of control. Quick plan, turn the music up a little bit. Bounce with me now, shout it, let's get into it. You know I got what it takes to make the club go out of control. Quick plan, turn the music up a little bit. Now, homie, let's get you already know how I go, I shine, I play, I stay, I'm going for mines. I'm young, I'm black, I'm rich, yes, I'm getting in the f***ing project steps. I'm cool, I'm calm, you looking real stressed. I'm get, hold your head, I'm known for the when I got problems. I don't run, I just you all up. But we ain't come here to start no drama. We just looking for our future baby mamas. With money, with face, with style and body. I cook, I clean, I swear that mommy. Just as long as you don't go off and tell nobody. I go, I'm lying, I'm trying my best to let you know. Sugar pop, get that pee. And I be make it easy to get him in the bed sheets. No, I got what it takes to make the club go out of control. turn the music up a little bit. Bounce with me now, shout it, let's get into it. You know I got what it takes to make the club go out of control. Good man, turn the music up a little bit. Bounce with me now, homie, let's get into it. Hey, estamos escuchando ahí un poco de Mobb Deep con 50 Cent. No te olvides de comunicarte acá en el 2229-66. También vamos a estar hablando de los eventos. Se viene un evento de 38 que no juega, va a estar en el Parque de Lechimbía. Ojalá los podemos tener acá en la radio. Los estamos esperando. Y a otro grupo también que se presenta, que está, es un proyecto de NO5, que se van a estar presentando en la Nina Xunco. Y al Fras también, que lo pueden ver en el Puyo este 19. Ya venimos con esa información. Seguimos con un poco de clásicos de la 940M en la radio del Hip Hop Nacional. Esto es Regular, a cargo de Nate Dogg y Warren G. Súbele el volumen. Esto es la radio del Hip Hop Nacional. Un box en la casa. It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the E, so I can get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All you search know what's up with 213. So I hooks a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some, so I said, I'm stuck. These girls peeping me, I'm on glide and swerve. These looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pounds. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the and one in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just slept a gang up over there on the curb. Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G. Just like I thought, they were in the same spot. In need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. One of them sexy as hell, I said, ooh, I like your side. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side to a whole new era. G-Funk, step to this, I dare ya. Funk, on a whole new level. The rhythm is the bass, whoa, and the bass is the treble. Chords, strings, we brings melody. G-Funk, where rhythm is life, and life is rhythm. If you know like I know, you don't wanna step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. Smoke like I smoke, then ya like every day. And if your ass is a buster, 213 will regulate. Bueno, bueno, aquí estuvimos con algo de rap gringo allí en la FM. En la 940M, y recuerda que también vamos a estar en Cultura FM 100.9. Síguenos por la fanpage.

Oye, estábamos escuchando un poco de 38 que no juega, ese es un tema llamado Fiesta. No se olviden igual los eventos de este día sábado, allá en el Puyo, lo que les conversábamos, Fras Diz va a estar tocando en el Puyo. Va a haber un mega evento de hip hop allá también, para que vean que la cultura está a nivel nacional, está creciendo. Esto es Hip Hop Underground, esto se viene fecha 19 de agosto, que es el sábado, desde las 11 de la mañana, en la dirección en el Risco Park. Para la gente que conoce el Puyo, ahí en el Risco Par van a estar Mugre Sur con algunas bandas también del Puyo, así que llégate allá si estás por ahí. Y no se olviden, igual 38 que no juega va a estar presentándose aquí en el Chimbía el día sábado, desde las 2 de la tarde. Y en la Nina Shunko, ahí para la gente que ya sabe, conoce esta casa cultural que siempre está apoyando al hip hop, se va a venir un eventazo. Igual el sábado en la tarde, llégate a todos estos eventos y no te olvides de llamar 2229-66 y de compartir todos tus temas y tu nueva música ahí en el fanpage de Radio Boombox. Ahora, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con algo de 38 que nos juega, que ya dijo mi brother que van a estar en el Chimbí este sábado, no te lo puedes perder. Vamos con Planeta X, un clásico de los clásicos. Eso, súbele el volumen en la 940M, esto es la radio, el Hip Hop Nacional. ¿Qué me está pasando? Debo estar soñando. ¡Demonios! Siento que podría conquistar la Tierra. Como suena en este sueño, como un trueno. Escucho, espero, lleno de veneno. Tiende las barajas, no te quedas zapatero en este juego. Presiento lo que siento, esta es mi mano de la suerte o muerte. De bajo tono ni las nuevas, disfruto del aire, de la vida. Que siga la partida, dos por guapo, en un tres por cuatro. Al rato barajo, analizo y paso el mazo. Ando todo caso, canto. Mientras tanto sigamos pegando en el planeta X. Mira, yo disfruto siempre relajado, con pura cura que te cura. Escojo y cambio los papeles mientras rayo las paredes. Sigo con mi nota, todos a la fila, mi gente completa. Presentando los cabrones de mi clica, soy la avispa que te pica. Escucha, hermano, que siga la banda tocando. No das pie con bola con mis monos espaciales mientras trato de ser mucha fumadazo. Y yo sigo con mi plan, fue en el caos. Filo de la navaja, vida buena, ratos malos. Tres barajas con el mismo palo flotan en un civil sin importancia. Es mi lógica cómica, sónica, crónica, sin parar. Me pongo a pensar en cosas irrelevantes para la gente ajena. Nena, es que no entiendes, es que no comprendes. Que somos buenos muchachos, valientes pero borrachos. Está la realidad que duele y lo reconoce. Haces que tu mente se aleja, lamentos quejas, duele como las olas del mar. La vida viene y va, las vueltas no paran, el juego no para, la secuencia no para, la secuencia no para, no, no para. Siente el presente muy pacientemente, la secuencia de la vida, eres más que estampas, tan solo una mirada basta para sentir la fuerza que emana la situación. Hasta en cualquier momento duele el cuerpo, duele el alma y sobre todo el paso del tiempo. Como duelen los recuerdos, más que el hecho de estar muerto, es cierto la posibilidad de que todo nos pueda pasar. En cualquier lugar, sal a mirar y respirar con cuidado. Siente a aquel lado, caen los dados, atados, ahogados en una tela. Están perdidas con sus bajadas y subidas. ¿Qué harás si te sientes solo en este ambiente torrentoso? Deja fluir el dolor. Esconderlo es peligroso. Esconderlo es peligroso. Imaginario, realidad concreta. En el camino recto no veo señales correctas. Uno tropieza y al mirarte se da cuenta que el error cometido es una transición. Realidad no fantasía, vuela tu mente sin alegría. Ríes, no sé si estás despierto o dormido. Busca señales que te hagan ver que tan peligroso, hermoso puede ser aquella realidad en la que estoy sumido y vivo. Rimo y sigo fantasía, parte de la realidad vivida. Laberinto oscuro, silencio lo que escucho. En mi mente me cerro de repente. Veo tanta gente a mi alrededor, esperando reacciones tontas sin sentido. Ponte pila, chico, fantasía hermosa. Realidad totosa en esta calle, vida larga, peligrosa. Duele, la realidad duele, cuando el muro de la fantasía cae, los recuerdos duelen. Duele, la realidad duele, cuando el muro de la fantasía cae, los recuerdos duelen. Duele, la realidad duele, cuando el muro de la fantasía cae, los recuerdos duelen. Duele, la realidad duele, cuando el muro de la fantasía cae, los recuerdos duelen. Y vuelves a la realidad tan cruda y dura. Y vuelves a la realidad tan cruda y dura. Y vuelves a la realidad tan cruda y dura. Les canto yo. Después de escuchar un clásico igual ahí del 38 que no juega, no se olviden que este sábado se va a estar presentando en el Chimbía desde las 2 de la tarde, ahí como un mini reencuentro del 38, no andan tocando usualmente, así que no te lo puedes perder esto. No se olviden que también el Frasdida ahí con la Mugre Sur va a estar en el Puyo el día sábado, y también ahí el mega evento que les comentaba en la Nina Shunko. Aquí igual dándole la bienvenida a DJ Neo5 que nos viene a comentar de su nuevo proyecto. Bienvenido, bro, a la radio de la Casa de la Cultura. Gracias, mi bro, estamos aquí una vez la invitación y por brindarnos el espacio para promocionar hoy día este evento del día sábado 19, desde las 6 p.m. estamos presentando esta nueva propuesta musical con instrumentos en vivo, también un performance de baile, de street dance y algunos invitados también. Como todos saben, DJ No5 es un DJ de la capital que está ahí involucradazo en todo esto del ámbito del hip hop y en el medio, en el movimiento, produciendo un montón de bandas. Y en Sudamérica también creo que tienes conexiones con Colombia y con Perú, de lo que he podido ver. ¿Con qué nos vienes de este nuevo proyecto? ¿Cómo se llama esta nueva banda que nos comentabas? La banda se llama La Siembra. Los integrantes es Chelsea, que es la vocalista, mi bro Garcho en las percusiones, también junto a Pájaro, está Danes en la batería, Chota en una guitarra acústica, Alejandro en el bajo y yo en los teclados. Y ya es una experimentación, no es un género en sí, o sea, es una fusión de muchos géneros, hay un poco de rap, de reggae, de funk, es full experimental así toda la música que estamos presentando. ¿Cómo inicia este proyecto? ¿Salió de ti o vino con colaboraciones? ¿Cómo se buscó los integrantes, todo eso? Bueno, empezamos a trabajar hace unos 7 años, como la idea, empezar a ver, a sacar algunos temas, pero la idea ya después y ya... ya hicimos producimos unas pistas y llegaron simplemente así unos panas, empezamos a hacer la música y ya nos conectamos, luego le pasé ya las pistas y ya todas las letras ya las pulió y ya dejó. Bueno, todo. Quisiera que se presente Chessy acá, que es la vocalista de la banda, ¿no? Simón, buenas noches con todos, full gracias por tenernos aquí esta noche. Sí, yo soy Chela Viteri y bueno, con el N empezamos a trabajar, Simón, hace como unos 7 años y empezamos así a como jugar con la idea de hacer rap, pero aumentarle instrumentos y locura y amistad y gente, pero no fluyó en ese momento. Entonces pasaron los años y pasaron más años y después aquí estamos, volvió todo, la idea volvió a surgir y todo fluyó esta vez, y como que cada miembro se fue integrando, las letras fueron cayendo, y bueno, los ensayos han sido igual un destrabe bien, bien chévere. ¿Cómo ha sido escribir para esta banda, fusión se podría decir, y con qué viene de ahora con el repertorio, con qué se viene? Porque me dicen que es fusión, puede haber rap, puede haber hip hop, puede haber reggae, no sé, un poco de fusiones de ahí. ¿Con qué vienen para el sábado? Bueno, sí, definirlo es complejo, ¿no? Pero en términos de lo vocal es bastante melódico, un toque rapeado, pero ahí es como en esos dos mundos como que vive, como rap y de ahí la melodía, un tipo R&B, ¿no? Pero sí, musical, tenemos la mayoría de nuestros temas y pistas es como, dancehall y porque es medio dancehall, ¿no? Uno que se llama funky porque es medio funk, y así, entonces de todo un poquito. Y full amor, mucha buena vibra y energía, así metiéndole a todo. Oye, ¿te parece si vamos a escuchar el primer tema de esta nueva banda? ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿La Siembra? La Siembra. Esa es. La Siembra aquí en la 940 AM. Esto es un temazo ahí, escúchalo. Y venimos a seguir conversando aquí con la gente de la banda. Historias de la piel, historias del ayer. Hoy estamos escuchando ese nuevo tema de La Siembra, un nuevo proyecto allá a cargo de Neo5. Estamos aquí entrevistándole a toda la parte de la banda, que se viene este fin de semana, igual en la Nina Xunco el sábado, van a dar un mega espectáculo ahí, se viene un mega concierto. ¿Cómo se está trabajando un poco la producción? ¿Está a cargo de ti ahí en el estudio, en el Huerto Records? Sí, hemos trabajado, la producción la hicimos hace un año más o menos, las pistas, como decir, pero estamos de ensaya. Hasta noviembre vamos a grabar el disco ya. Noviembre del plazo del disco. Ajá, vamos a grabarlo, a empezar a grabarlo ya. ¿Cuál es uno de los principales objetivos de esta banda? O sea, que sea un poco más libre la música, de no estar encajado en algo, sino simplemente hacer música y compartir eso. Chelsea, ¿cómo te has sentido escribiendo para la banda, con la banda? Bueno, ha sido un proceso bien liberador en muchas formas, porque siento que, bueno, hace como 7 años cuando empecé mi como trayectoria en la música, me daba nervios, cacha, me sentía intimidada, era como que, no sé si estoy lista para presentarle al mundo lo que yo siento. A todos, ¿no?, nos ha pasado eso, creo. Entonces, ahorita es como que tengo mucha más confianza en mi voz, en lo que quiero decir y en solo fluir. Y chambear con toda la gente de La Siembra ha sido igual un proceso bien, bien lindo, porque se siente mucho apoyo entre todos. Es como un entendimiento de que tenemos vidas, a veces no se puede, a veces sí se puede, y cuando se puede, fluyen cosas maravillosas. Entonces ha sido bien, bien inspirador. ¿Crees que un punto a favor, y puede ser como que enriquece más la banda, que son de varios estilos, que no, o sea, es parte raperos, parte gente que le gusta la música, productores y cosas así? Bueno, siento que sí, todos traemos como algo diferente a la mesa, ¿no? Pero más que todo, esta libertad en estilos es libertad en ser, siento yo, como una libertad en poder fluir y ser y decir lo que tú quieres, lo que tú sientes. Es una dinámica colaborativa bien, bien rica. ¿Hay algún tip cuando escribes, algo que quieras pasar a la gente, o cuál es el principal? Bueno, mi proceso es del momento en que te sientes así inspirada, inspirado. Yo lo que hago es, ahora con las tecnologías, un acolite durazo es irme grabando, cacha. Estoy por la calle y ¡fag! Me llega así un momento donde digo, oye. Y ya solo me grabo y me destrabo, y de ahí eso ha sido como capturar pequeños momentos de inspiración cuando a veces no tienes tiempo de ir y escribir lo tuyo. Pero sí, no tener miedo de ti mismo, si tienes miedo de escribir algo, escríbelo, escribe eso que te da miedo, escribe eso que te hace sentir cosas, escribe lo que a ti te mueve y compártelo, no tengas miedo de compartirlo, ¿no? Esta presentación del sábado en la Nina Xunco va a ser la primera que se da como banda, no sé si... Claro, esta es la primera presentación. Buenas noches, primeramente con todo la gente, buena vibra para todos ahí. Esta es la primera presentación que recién estamos con todos los panitas, estamos organizando así. El día sábado. Mucho trabajo. El día sábado empezamos desde las 6 de la tarde en la Nina Xunco, el 19, o sea, el sábado. Que esperamos que estés ahí, hermano. Va a haber buena música, va a haber muchos artistas que te van a transmitir así una música de buena vibra. Y lo único, hermano, verás que la música es vida y la vida se hace una poesía, hermano. Buena vibra ahí. Oye, qué bacán. Así que llégate este sábado a la Nina Xunco. Ahí va a estar La Siembra, nuevo proyecto que está súper, súper bacán. Ahí no se olviden, igual en la Boombox, en la 940 AM, 2220-966, si quieres comunicarte con nosotros. Y ahora nos vamos con otro tema, igual de La Siembra, para que cachen todo este trip y ya vayan buscando ahí en internet. Igual con N5 se pueden comunicar si necesitan la música de La Siembra. Y llégate el sábado. I'm much as everything falls apart. We cannot just sit and watch as everything falls apart. Regresamos de ahí a escuchar el segundo tema de A Cargo de la Siembra, este nuevo proyecto que se está presentando aquí en la 940M, en la Boombox, la radio Hip Hop Nacional. No se olviden que igual van a estar este sábado en la tarde en la Nina Shunku. ¿Desde qué hora comienza el evento, más o menos? Desde las 6 p.m. estamos ya arrancando. Hay grupos invitados: Urbano MC desde el Valle de los Chillos, Chucha en Nevilla desde Medellín, Colombia. Estará Kamikaze, que también va a presentar su performance, y unos amigos de Esmeraldas también, hay un grupo sorpresa. Oye, llégate a este evento. Más o menos, ¿qué tenemos aquí a la gente que va a estar igual de invitada en el evento? ¿Qué tenemos para este sábado, la puesta en escena, mi pana acá desde Colombia? Yo, buenas noches, ¿cómo están? Buena energía para todos. Estamos promocionando un nuevo CD que se llama La Energía Es Una Sola, y estamos en el show, tenemos... Pues están en escena MC más DJ, MC sobre el beat, y DJ también solamente con su freestyle de Scratch. Y pues sí, eso es lo que tenemos para el 19 de sábado, recuerden, en Nina Shunku. Allá estaremos. Acá con mi pana, ¿qué tenemos de puesto en vivo ese día? Hey, yo, sí, pues, buenas noches para todos los raperos, ya sabes, urbanos desde el Valle de los Chillos. Pues como toda la gente ya me conoce, todos los temas que he lanzado se ha quedado en el barrio. Pero esta vez vengo a promocionar algo bien bacán. Todos los temas grabados en el Huerto Records son unos temas nuevitos, bro. Y estaremos ahí. Espero que toda la gente vaya y siga levantando sus puños como siempre lo hemos hecho. Hip Hop de corazón y un saludo a mi nación, bro. Esa es bacán. Chelsea, La Siembra, en cambio, ¿qué tendrán puesto en vivo? ¿Qué nomás tienen? ¿Tecladista, bajista? ¿Qué nomás está con La Siembra? Bueno, tenemos en las percusiones, tenemos al Garcho y al Percho. En la batería, el Danes. tenemos una guitarra, el chota, un bajo, el Alejo y en los teclados de Lenio 5. Oye, buenazo, buenazo. Llégate este sábado a las 6 de la tarde en la Nina Shunku. Va a estar súper bueno. También va a estar acá mis panas desde Colombia, desde el Valle de los Chillos también. ¿Algo más que quieran acotar antes de irnos a algo en vivo que se va? Eso, no, eso que también ese día vamos a presentar un cóctel que se ha creado en especial para el día sábado. Unos amigos van a bajar, también habrá body paint. O sea, va a ser una fiesta ahí de compartir todo tipo de cultura, libre expresión y full hip hop también. Oye, qué bacán. Enio también ahí ha abierto los micrófonos, invita a la gente al Huerto Records. Creo que también están ahí promocionando un poco el Huerto Records ahí. Sí, ahorita vamos a lanzar unas nuevas producciones bajo un nuevo sello que está lanzando el Huerto, que se llama Express. Estamos con algunos discos, algunos trabajos audiovisuales también. Y ya, se viene también el Ser Festival. Vamos a estar la siguiente semana en el Parque Las Diversidades Factory, también junto a La Siembra y el Ser Festival. Oye, ya vamos a estar hablando en los siguientes programas del Ser Festival, que es uno de los festivales más macanos que se está dando acá en Quito, de rock, de reggae y rap. Va a estar súper bueno. Ya vamos a estar informando a la cartelera que se viene el 1 y 2 de septiembre, ya en pocas semanas, en dos más o menos. Nos vamos a escuchar el último tema de La Siembra para venir ahí. Sí, ya es en vivo ya. Vamos a escuchar el último tema de La Siembra y de ahí regresamos de en vivo ahí. ¿Tu tema, vamos entonces? Ese tema se llama Nadie Se Muere y es de los nuevos promocionales. Espero que les guste mucho. Esa es. ¿Lo tienes en vivo o lo tienes? No, ese sí es el tema. Ya. Hoy solo espero que pase el día y que la noche pueda acostarme. Que no me gane las ganas de rendirme. Que todo fluya y que suceda según el ritmo de las cosas. Ese afán por morir sabiendo a veces no funciona. Nadie admite que la comete, porque a la final le cobran. El que las hace riendo, las paga llorando. Y si las dé, mejor no corra. Mejor enfrente lo que le toca. Lo que es para todos los días es para toda la vida. Que uno no muere cuando quiere, el tiempo pesa y provoca. Daños que no se devuelven, los días a veces sofocan. Todo lo que uno quiere se consigue en distintas épocas. Algunas coinciden, otras solo van quedando atrás. Para seguir adelante hace falta querer y ya. Nadie está detrás de que te vaya bien. Igual de bien siempre me va, igual de bien siempre no me fue. Guárdese los dolores sin que le dañen la mente. La ventaja de estar fuera del punto referente, fuera del alcance. Diferente en la manera de pensar y ver las cosas. Lo prohibido, lo que más buscas, lo que más escondes. Para que nadie conozca, para que nadie conozca. Muchos temen lo que viene, pero igual pasará. El tiempo se los lleva, quién sabe a dónde va, no se sabe jamás. El tiempo lo dirá, las vueltas como lleguen, nunca mires atrás. Pero igual pasará, el tiempo se los lleva, quién sabe a dónde va, no se sabe jamás, el tiempo lo dirá, las vueltas como llegue, nunca mires atrás, muchos temen lo que viene, pero igual pasará, el tiempo se los lleva, quién sabe a dónde va, no se sabe jamás, el tiempo lo dirá, las vueltas como llegue, nunca mires atrás, nunca mires atrás. Energía es una sola, si no deja que fluya, se estanca, se pierde. Tengo que rendirme para ganarme lo que se viene, sin esperar nada más que eso. No importa si entienden, no importa si avanzo. Quien se da cuenta de cuánto ofrezco, si siempre que ayudo, se llevan la mano, el brazo, conchudo. Hacerlo realidad sin descanso, seguro. Despierto tranquilo en otro día, en otro barrio, como si fuera otro mundo. Espero llegar a tiempo, al momento mío, al momento de uno. Vamos caminando, dejando a un lado lo que no se pudo hacer. Pero no fue por miedo, fue porque así tenía que ser. Cualquier día es hasta luego. La libertad no tiene precio, no hay tiempo para perder. Todos nacemos para ganar. Hace falta creer sin tener que verlo. Y hace falta creer y después serlo. Sin tener que verlo. Just like music.

La 26 Arraquetilla, Medellín, Colombia. La vida vale oro, la energía es una línea. La energía es una línea. Vida es vida, oro es oro. Nunca vayas a perderlo todo. Vida es vida, oro es oro. Sienta la energía cuando quedes solo. Vida es vida, oro es oro. Nunca vayas a perderlo todo. Vida es vida, oro es oro. Siempre la energía cuando quedes solo. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Oye, estábamos ahí desde Colombia en vivo, acá en la 940M, ponte pilas. Esto también puedes verlo el sábado ahí, La Siembra, la gente desde Colombia, desde el Valle de los Chillos. Este es un mega, mega evento acá en la Nina Shunku, ya saben, ahí en el centro de la capital. Así que no lo puedes perder. Igual 38 que no juega va a estar el fin de semana en el Ichimbía desde la tarde, desde las 2 de la tarde, así que llégate. Y para la gente que va a estar en el Puyo este fin de semana, igual el disfraz con la Mugre Sur se va a estar presentando ahí en el Risco Par. Así que la gente que conoce por allá, llégate para allá. No se olviden, 2229-66. Y comunícate ya con nosotros. Igual vamos a tener vamos a sortear dos entraditas ahí para el día sábado, para la gente de, para este evento de la Nina Shunku, de La Siembra. Así que llama ya 2229-66, o si no, lo vamos a estar ahí regalando por el fanpage. Así que estate conectadazo. Enio, decirle a la gente que se viene este evento, que se llegue, invita ahí a la gente. Bueno, invitarles una vez más este sábado 19 desde las 6 p.m. en la Nina Shunku, justo arriba de la ronda, en la 24 de mayo y García Moreno. Para no perderte. Para ya todo el no mundo conoce, pero creo yo. Todo el mundo conoce igual. Y ahí les esperamos con toda la energía, vamos a estar con la mejor música. Mezclas en vivo, performance, body paints, unos cócteles que se han creado especialmente bajo el nombre del grupo igual, nuestra presentación con los instrumentos, invitados de Colombia, de Esmeraldas, del Valle de los Chillos. Y eso, mi bro. Esa es, mis panas, así que lléguesen a la Nina Shunku, no se olviden, igual vamos a estar ahí en los eventos de este fin de semana. No te olvides de mandar la música de la gente que está camellando ahí en el ámbito del hip hop, en el movimiento, ahí al fanpage de Boombox Radio. Y dale like y comparte todo. Ahí están los estrenos de la gente que está caminando acá. Ahora nos vamos igual con un tema y el último tema de los panas para escucharlo ahí. ¿Cuál lo quisiera de ahí en, para que escuchen todo esto de la fusión de La Siembra? No se olviden, este sábado en la Nina Shunku, llégate. Van a haber otros eventos de igual ya, en el Chimbío. Este es un tema que venimos grabando recién, es solo un previo del estudio que acabamos de salir. Y es un tema que grabamos con muchas chicas raperas. Está Kamikaze, la Sheina, la Crystal, Twista MC, la Salo, y Nuna Jen, Simón. Entonces ojalá que disfruten esta probadita de lo que se viene pronto. Oye, ponle play, esto es la 940M, la Radio Hip Hop Nacional. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Y dentro de esta esfera, la espera me desespera. Los medios nos informaron que cambiamos ya de era. Se supone que te crea, quieren que no analice, quieren que repita lo que en la caja tonta vea. Usted entienda, yo me guío por lo que mi corazón ordena. Espero lo comprenda. Ya que he venido, ahora te digo, no busques lo que no se te ha perdido. En esto insisto, yo me cuestiono. Y si nos viéramos con los verdaderos ojos del alma, llegaríamos al fondo de la profundidad del océano y la tierra. Pero engañadas, fuimos creadas. Nos levantamos con el puño en alto, nos defendemos con el hip hop. En esto insisto, en esto insisto. Lo tuyo no funciona porque la moda te condiciona. Llevada a la gente por la corriente, dejando de un lado la esencia verdadera de la cultura. Creyendo que tienen la verdad absoluta, hay que escaparse de este sistema moderno que te usa para embarcarte en un segundo sin percatarte. Son los principios de lucha como ensamblaje, más que farándula y parís. Hijo, como resistencia tiene listo el equipaje. Soy rapera, protesta que manifiesta, a diferencia de esas groupies en todas las fiestas. Arribistas, se los lleva la marea. ¿Qué cosa es esa? Rap más que música es constante vida. Rap más que música es constante vida. Alcanfores, Azucena, rompe las cadenas, con suavidad, buenas maneras. Traigo otro mito en este tema, desde la cordillera, donde el cóndor alto vuela. Grita luna en la escena, suena. Lírico, rítmico, Dios en cuerpo físico, místico, espíritu manifestado en piel. La vida eterna expresándose, cíclica mujer. No tienes un alma, eres una, teniendo un cuerpo con ropajes, joyas que incomoda. Víctima de la moda, eso no importa. Es del caparazón con dinero o pobreza en los adentros, está lo que interesa. Crystal Queen, el turno es del reggae, y he venido a decírtelo a ti, porque a mí no me interesa más congraciarme con los de este sistema. A Babilonia voy a pisotear y mi espíritu al más alto voy a entregar. Paremos con la novelería, ya simplemente dejémonos por yaquillar. Es que no podemos verlo ahora, estereotipos invadiendo nuestras cabezas. El individualismo como religión del falso sistema capitalismo Babilón. Porque ahora estoy cantando la Yenuna Naira está en el acto. Como la verdadera leona que soy, te lo vengo a decir aquí. Y ha pasado tanto tiempo y he llegado al tercer piso, y mientras más te investigo, mucho más me identifico. Hay tanta sabiduría encerrada en el tiempo, y su reconocimiento va más allá de un ritmo. Le ayuda a mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, me conecta con Dios, también conmigo mismo. No es una moda pasajera como piensan muchos chicos. Sabes lo que hago, y pop es lo que vivo. No es competencia, tampoco violencia, no es delincuencia, no es narcotrovencia. No son los vicios que lo yo te llevan, ni la apariencia, ni la vestimenta. Si eres real, a nadie le interesa, sino el aporte que tú le hagas a las generaciones venideras. Mi gente conciencia, que la riqueza de mi cultura llega a la sociedad entera. Una eticheca, las mujeres nos aliamos, pues la unión hace la fuerza. Venimos rescatando la verdadera esencia y representar con mucho orgullo al centro del planeta. El centro del planeta. Embobado por un sistema que te quiere tener atrapado, estancado en la vereda, perdiendo el tiempo esperando, dejándonos manipular como un puto código de barras. Y sigo mi camino en la ciudad en busca de mi libertad. El hip hop se ha vuelto mi refugio, mi hogar, mi manera de mantenerme cuerda. Raíces revolucionarias por un mundo con menos barreras. Por eso levanto mi puño con mis hermanas guerrera rapera. Espera, que me aturde todo lo que veo fuera. En este mundo desechable que acelera, no pretendo estar al tiempo de los demás. Sangre fría de rutina, monótona, ineficaz. Te doy los síntomas, no la enfermedad. ¿Cuál es tu lugar? Transitas la novedad, subestimas tu estar. Quieres todo abarcar. Novedad. Mirada al exterior, ¿por qué quieres ser otro cuando puedes ser vos? Escucha interior, escucho lo que soy, arriándome contra corriente, voy alineándome con honestos de corazón. Descartados, papeles asignados por las leyes y el Estado. Aunque me veas raro, ando caminando con los que visten de ancho, es mi bando. En este siglo de alterados, es el arma en la palma de mi mano. Porque soy pieza que no encaja, bombo caja, mi sonaja desde chama. La vida espontánea, el alma me baila. Sencilla quilla con estaila. Sencilla quilla con estaila. Ya, ja. Te lo vengo a decir. Te lo digo a ti, y te lo digo a ti, aquí de mi pati, de mi pati, de mi pati, así, así. Roots and Culture. Oye, como siempre, con exclusivas aquí en la Bumbo, que es un mega tema ahí, una colaboración. También ahí conversamos con N5, que va a haber un cipher ahí y ya mismo lo van a estar subiendo. Súper chévere. Chuta loco, dales la felicitación. Está súper bacán este evento. Y también el proyecto que se está haciendo, La Siembra. La fusión también es como que refresca el ambiente y todo lo musical. Así que qué bacán. Nada, dejarles los micrófonos abiertos de ahí para que inviten al público y para que saluden a la gente que se escucha. Sí, bueno, invitarles a todos, les esperamos en la Nina Shunku, full buena vibra, artistas locazos, amigos, comunidad y mucho arte, mucho hip hop. Sí, saludos igual hoy a todas las nenas raperas que

Oye, estábamos escuchando igual 38 que no juega y un poco del X también. No se olviden que este sábado van a estar en el Ichimbía desde las 2 de la tarde. No se olviden que también Frasdida ahí con la Mugre Sur va a estar por el Puyo, a la gente que se va para allá en el Risco Par desde las 11 de la mañana. Y también los panas que estuvieron hace un rato con el nuevo proyecto La Siembra, y gente desde Colombia, desde el Valle y desde donde más, desde Esmeraldas, ¿no? Sí, también hay un pana que viene de Medalla, va a estar en el evento de La Nina. Entonces no dejen de caer, mi gente, esto es en el centro, para los que no conocen, y los que no conocen ya saben, están invitados, caigan y apoyen. Justo donde termina la ronda, en la plaza del 24 de mayo, ahí esquinero, es La Nina Xunco, se llama García Moreno y Cade Morales. Así que ponte pilas, no te lo puedes perder. 22-29-66, tenemos dos entradas para este evento de La Nina Xunco. Y ahorita nos vamos con un tema igual. De 38 que no juega, que ya mismo están mañana, el sábado están en el Ichimbía. Sí, ¿verdad? Así que llégate, este 38 que no juega en la radio del Hip Hop Nacional. De nuevo van a estar unidos ahí haciendo música. Con todo el sentimiento. Suelo duro, negro corazón. Cuando duele el corazón. Oscuro, profundo, canto esta canción. Cuando duele el corazón. Todos como un sueño, mira, roja la pasión. Cuando duele el corazón. Yo en el alma, copa de licor. Amor rujo, copa rota, mis cadenas. Cuando sufro, siento frío en el alma, sin calma. Sentimientos que marcan nostálgicas horas que pasamos juntos. Y ahora nada, en esta nada que refleja tu cara. Recostada en mi alma de una canción te susurraba mientras te prestaba compasión. Compasión desenfrenada. Tú me haces real, como extraño tu piel. Me estremezco cuando pienso que esto no puede ser. Estado mental, ¿cómo puedo sanar? Otro terror que al dinero que no puedo parar. Tú me haces real, como extraño tu piel. Me estremezco cuando pienso que esto no puede ser. Estado mental, ¿cómo puedo sanar? Otro terror que al dinero que no puedo parar. Me voy lejos de aquí y de ti, donde pueda vivir, nacer y morir, salir de este tormento. Te me escapas de las manos como el viento y no te miento. Solo te canto lo que siento desde adentro. Resueno en tu pecho, tú lo sabes. Mueve tus caderas, reina de la danza y el tiempo. Ya no te encuentro, escondido entre las sombras, te observo en silencio. Cuando duele el corazón. Solo suelo duro, negro corazón. Cuando duele el corazón. Solo profundo, canto esta canción. Cuando duele el corazón. Todo es como un sueño, mira, roja la pasión. Cuando duele el corazón. Yo en el alma, copa de licor. Viejitos. Recuerdo esos tiempos en los que vivimos, aprendimos y salimos adelante. Pienso en hacerte mía cada instante, acariciar tu cuerpo y que bailes con el movimiento de tu centro. Así pues sí, las cosas son lo que son, corazón. Es por algo, sin coincidencias, que duele. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A veces no sale como uno quiere. Cuando duele el corazón. Solo suelo duro, negro corazón. Cuando duele el corazón. Oscuro, profundo, canto esta canción. Cuando duele el corazón. Todo es como un sueño, mira, roja la pasión. Cuando duele el corazón. Pulso en el alma, copa de licor. Tengo mucho frío en el alma. Frío en el alma, sin el calor de tus besos. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. saco, aún estás bastante flaco. Eres muy vago y andas por ahí hecho el narco. Te has juntado con otros panas del barrio, muy enojado, su propio crío ha formado. Es el Zemfis, grafiteros y Jamie Boy, y no han aprendido nada acerca del hip hop. Te compras tu arma y no sabes lo que es tú. Nunca has batallado, ya tienes enemigos. Hoy el chamaco ni siquiera has empezado. Ya he drogado, ni tabaco había fumado. Estás destrozado, demasiado has hablado. Dices de realidad, el primer paso en falso. Si quieres ser MCO DJ, aprende sobre música. Aprende de la vieja escuela, si no encuentras nunca más. Aprende de los otros elementos, eso es cultura. Ese querer tener a tu lado un cuerpo es cultura. Pones oro a un lado, tienes cadenas de oro. Pero te sale un gallo al cantar el primer coro. Te subes al estrado, te bajas sin decoro. Lo nuevo de 38 viene a bajarte el moco. En abril, males a mil, envidias corren por la calle, algo me huele más, se siente en el aire de la ciudad y la verdad reluce a fin de cuentas, barajas, perros, tantos en el 40, ponle más cuidado a qué grupo de arrogantes representas, el simplón que se pinta de cera, simplón se queda, escucha, espera, si quieres cambiar algo escribe letras para el cráneo puro, y no canciones pegajosas con mensaje para el culo, anula, anula el muro duro, está verde o maduro, eres nuestro peor enemigo y nuestro fan número uno. Así que chamo, deja la ignorancia, no busques la fama sin perseverancia, porque por los pesos te vas a caer, envidia te ciega, te quita poder. Así que chamo, deja la ignorancia, no busques la fama sin perseverancia, porque por los pesos te vas a caer, envidia te ciega, te quita poder. Eres novato, estás equivocado en tu sonato. Oye, chamaco, de esto salgo intacto. Tu vivo el putrefacto, lo tiro y lo parto. Te causo un infarto, con esto te impacto. Vivo sin un rasguño ni contacto con el piso. Mis manos utilizo por el fuerte piso. Las calles de mi girito, no te repito, no es ningún delito. Tu facha me incomoda y tu moda la detesto. Con esto yo demuestro, me he ganado el puesto. 38 es en el frente, aprieta los dientes. Comete más errores, yo seguiré creciendo y demostrando todo lo que valgo en este puto juego. Me salen puras lágrimas, de pena me da lástima. Me salen puras lágrimas, de pena me da lástima. Me salen puras lágrimas, de pena me da lástima. Me salen puras lágrimas, de pena me da lástima. Me salen puras lágrimas, me salen puras lágrimas. Hundido como de costumbre, tu apariencia no es la luz que alumbre. Por cumbres borras cosas blandas, tu falsa imagen te manda y como un pie en el abismo reirás. Sé que caerás, como a cuenta gotas cae tu flow, que trae recuerdos de muertos, cuentos no llegan a nada. A capa y espada trabajo y extiendo el verdadero sentimiento. Los líricos reales no juegan a ser figura, cultivar su arte por cultura. No apures tu paso, que te rebaso sin querer. Mejor ver para creer, solo sé que te equivocas, solo haces la boca. Eres uno más del bulto, cuero. Dejo de soga. Con puras lágrimas. Al verte pasar con lágrimas, me provoca risa, me da lástima. Percibo que quieres conseguir ser un equipo como por arte de magia. Si sigues pensando así, seguro que no lo lograrás. Eres pura falla y nada más que falla. Al llegar no tanto tu puta cabeza agacha. Eres pura falla y no es por mala racha. Que cuando algo intenta sea tu única opción falla. Chamaco canalla, el viejo si te calla. Mi rima te la doy de cenar, aquí toma traga. No hay excusa que valga para caras falsas. Soy pura madera y tú tan solo de balsa. A la tría y mafia no intentes desafiar. Va rápido, certero, cual si fuese una lanza. Destroza tu plaza, arrasa con tu casa. Lo destruye todo y al final se lleva tu alma. Sabes lo que es real. Más alegre que fijaos. Ayer me salen lágrimas de la de tormentas, almas grises esperando el futuro que vendrá. Oscuras calles, la lluvia cae, densas tinieblas sin preguntas ni respuestas. Vas por la vía, sigues caminando y encontrando todo a tu paso. Y el paso de los años, una cuenta regresiva. Si sumas las victorias, no has cometido errores que no tengan soluciones. Son tus acciones las que cuentan, decisiones las que valen, te la juegas, ganas. Si dudas, ya perdiste, no encontraste la salida, ya no sanaste heridas. Vivas donde vivas, hagas lo que hagas, vas cantando, relatando, fragmentarizando el universo, unificando versos inmensos como rascacielos. Densos poetas del asfalto, nubes de pavimento, adictos al concreto y papas en directo del carbón, el más violento, extruendo arte en movimiento verbal. Sobre mi cara se acentúan como púa los recuerdos. Por momentos eternos pienso, siento, presiento el tiempo lento. Cruzo la calle, se siente el aire, el viento extenso. El tiempo en el que vivo huele a suicidios colectivos. Mira a tu lado y sentirás frío, lejos de tu hogar, tristeza. Hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¿Cómo va? De fuerza vital, quito capital, bien y mal, vida y muerte. Mucha gente viviendo el futuro y no el presente, ausente, con estas heridas expuestas. Cuando tuve las respuestas, me cambiaron las preguntas. Oye, estábamos escuchando 38, que no juegas, no te olvides, de este sábado en el Ichimbía desde las 2 de la tarde. Igual llégate al evento de la siembra de la Nina Shunku. Si quieres, llámanos al 2229-66. Tenemos ahí dos entraditas que las vamos a estar sorteando para el evento de la Nina Shunku, que se viene gente desde Colombia, desde El Valle y desde Esmeraldas. Va a estar súper buena, y Body Pain, y también una fiesta como siempre en la Nina Shunku. Y también a la gente que por si acaso está ahí por el Puyo, nos va a estar por el Puyo, llégate al Risco Par, va a estar la Mugre Sura y el Frasdis, junto con gente también que está camellando ahí en el Puyo, haciendo hip hop a diario. Y también ya se vienen full festivales de este mes que viene, la Cerfest en Quitumbe, que va a estar Marmota, Disfraz y 357 Squad. Gente, sigan apoyando un poco del rap ecuatoriano. Nos vamos con algo más de 38 que nos juega. No dejen de caer al Ichimbí este sábado, a la Nina, que tenemos full eventos de hip hop acá. Oye, el Surf Festival es súper bueno, primero y 2 de septiembre. Ya sí, venimos a Dales, y la otra semana también vamos a estar con la cobertura de todo este evento. Ponle play, esto es 38 que no juega. Un box. Aunque no te guste, siempre sonaremos. En allá tú sabes quién es el certero. 38 que no juega, rocolero. Te traigo 40 para que aquí juguemos. Aunque no te guste, siempre sonaremos. En allá tú sabes quién es el certero. 38 que no juega, rocolero. All for one and one for all. Collab or cut. For the love of hip-hop, united through the chest like Van der Man. Quito meets Amsterdam. We got the boom, bap, true that. If this was a cappella rap, you'd still be nodding your neck. Back to the roar and hardcore. Fuck with this, and I'll wreck your fist with my jaw. We get you high so you know the flow is dope. Fact is, we're fat, we're brothers, a big boom. Manufacture nothing but treats. Fuck the age, we got skills up our sleeve. We keep your mafia and ball step inside the place. At night, you can see, start saying the grace. Faces get amazed when we take it away. On break, get on the mic and do your wordplay. Desde Amsterdam a Quito, son muchos kilómetros recorridos, chico. Con Quito, mafia, grandes alianzas, dale. más represent with the flow maestro. Se crea bien esto desde la mitad del mundo. Alianzas con el viejo continente. Barreras de idiomas no existentes. Response, scan, and all the QM. We gonna show you the soul of the hip hop true. Haha, yeah. Con un miembro internacional de la QM, loco y poco a poco ya desato a locos de rimas y fuerte ego, sin apego a lo material, doy cabida al hijo real, ideal, ideal como un perro, arranco rimas, destrozo tarimas, microfón, hardcore, collab a cat for the love of hip hop, rap shit non-stop, yeah, ha. Traigo el baila pa' que aquí juguemos, pa' que no te guste siempre sonaremos. Nena, ya tú sabes quién es el certero, te traigo yo que no juega rocolero. Te traigo el 40 pa' que aquí juguemos, nena, ya tú sabes somos los raperos. Nunca nos ocultas con reggaetoneros, te traigo yo que no juega rocolero. Una vez más, como todos los días, vuelve y juegue. La tropa reunida al frente, el hip hop no se detiene. Conecta 2002 y todo responde con presencia. Clásica básica de la pista, consecuencia de costumbre. Como siempre jodo, voy por todo lado. Me encuentro parado, trabado, pero nunca parado. Camino con más, soldado rimas. En el parque, aunque la gente no entienda nada, si sigue. Sangre guerrera, QM traspasando barreras, sin fronteras, caminando en la oscuridad de las noches. La gran familia se desplaza, sin previo aviso. El taco de grafo de piso, piso, piso y piso. Por todo el planeta, tostando mi maceta. Vez después, holandés se encuentra con un gajo de ecuatorianos locos. Pocos pero grandes pasos, las lazos, muy guareta. Si el río suena, piedra lleva, you jack is crazy. En la carretera, expulsan la fuerza que ha nacido del centro de la tierra, de las montañas, de las cordilleras, líneas de prepulsadas. Este rap te llevará en un viaje de góndola, mueve el mate como una tómbola, como Francisco Coppola, como cometer el acto de cópula. Enamorado, de tanto moverme me rompo una rótula. Adormilado quedo, aquí han estado en sueño, tan concentrado y bien parado. Y te he derrotado como un trueno, al rapear me doy de lleno, mi espíritu entero entrego. No sé si en esto soy bueno, pero lleno mi alma mientras sueno. Todo lirico nuevo es un estreno de veneno, lo escuchas y estás ajeno, no sin freno. Golpe en tu ego, llego, lucho contra mis miedos. Miro a la QM, siento y pienso, aquí están los sentidos de fuego. Te cuento 40 pa' que aquí juguemos, aunque no te guste siempre sonaremos. Nena, ya tú sabes quién es el certero, te traigo yo que no juega rocolero. Te traigo 40 pa' que aquí juguemos, aunque no te guste siempre sonaremos. Nena, ya tú sabes quién es el certero, te traigo yo que no juega rocolero. Frontera. Bueno, gente, ya estuvimos con algo de 38 que nos juega, que este fin de semana van a estar en el Parque Chimbía. No dejes de caer, mi gente, que va a estar súper bueno a los tiempos 38 unidos. Sí, en escena 38 es súper bueno igual, como siempre ahí poniendo la pauta diferente. No es como un hip hop convencional, como que todo lo que proponen, pero llégate ahí, hay sonidos. Lo bacán de 38, como todos saben, es la mezcla, la fusión con un poco de pasillo, un poco también de léxico super quiteño y de cosas que creo que solo los quiteños podrían entender cuando escuchan esa letra, pero bacán que toda la gente escuche. No se olviden, esto fue Boombox, la 940 AM, es la radio del hip hop nacional, 2229-66. Escríbenos al fanpage. Yo soy Funky Beat, estuve acá acolitándoles siempre. No se olviden, como para toda la gente que quiera mandar sus trabajos, estamos ahí en el fanpage Boombox Radio. Acá mi brother. Bueno, acá estuvo también el pasante que ya le acolitaron. Nos vemos el próximo jueves, gente. No se olviden de sintonizarnos ahí a todo volumen en sus radios. Entonces, no se olviden de que este fin de semana tenemos full hip hop para la gente. Apoyen, vayan, acoliten para que esta nota siga creciendo cada día más. Y chimbía en la tarde con 38 que no juega la Nina Shunku de a partir de las 6. Y si te vas al Puyo, llegate igual al Risco para ahí con Mugresur y toda la gente del Puyo. Nos vemos la otra semana. Chao, chao, chao. Boombox en la casa. Nos vemos, mi gente. Boombox, la radio chumba.